Hay que tener mucho cuidado, mi amor. No te vayas a confundir. Que la mesa no es cenicero, bombón. Y nos podemos prender. Se prende fuego la mesita de luz. Se prende fuego la mesita de luz. Se prende fuego la mesita de luz. La mesita. Que yo te lo avisé con tiempo, bombón. Que te podías confundir. Y ahí estás chamuscadita, mi amor. Y nos pudimos prender. Se prendió fuego la mesita de luz. Se prendió fuego la mesita de luz. Se prendió fuego la mesita de luz. La mesita. Se prendió fuego la mesita de luz. Se prendió fuego la mesita de luz. Se prendió fuego la mesita de luz. ¿Y para qué vas a llamar a los bomberos? ¿Para qué vas a llamar a los bomberos? Quemémonos juntos. ¿Para qué vas a llamar a los bomberos? Quemémonos juntos. ¿Y para qué? Y deja el arder, aquí se baila así.